las columnas se deterioran. El hogar es lo más importante. Usted puede perder el trabajo y consigue otro. Puede perder la casa y quizá consigue otra o consigue una rentada. Pero no puede perder la familia y conseguirse otra. Tiene que cuidar la que tiene y apreciar lo que tiene. Vamos a ver las finanzas en el hogar cristiano. Oremos al Señor inclinando nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro, nos toca ahora estudiar lo relativo a la administración de las finanzas, el dinero. Ayúdanos a manejar este tema con la sabiduría que emana de tu palabra. Danos entendimiento, danos iluminación del Espíritu Santo para entender las cosas que no hemos entendido y para entender las cosas en las que estamos mal. Entender los conceptos de Dios, despojarnos de aquellas cosas que no estamos haciendo correctamente, ser capaces de ver eso, Señor. Y te pido que nos ayudes a ser humildes y reconocer que aunque estemos adultos y tengamos mucha experiencia, reconozcamos si algo estamos haciendo mal. Y luego estemos dispuestos a corregirlo. Bendice, Señor, esta clase. Da sabiduría a este siervo tuyo, porque no hay nada en mí. Hay hermanos que están aquí, me oyen, tienen mucha más experiencia que yo, mucha más sabiduría secular. Y aún hay quienes tienen más sabiduría bíblica. Pero, Señor, nos estamos amparando bajo la sombra del Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, y pedimos que, Señor, que nos ayudes. Estamos en tiempos cruciales, en tiempos de oportunidad para tomar los principios bíblicos. Ayúdanos, Señor, quita toda distracción, toda cosa que nos robe la atención. Danos humildad, sencillez, un dulce espíritu que nos invada en esta clase. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tengo como propósito, hermanos, enseñar en esta mañana en la administración de las finanzas del hogar. Quisiera que tratáramos el tema de los principios del dinero en base a principios bíblicos. ¿Okay? Principios bíblicos. Vamos a tomar la palabra de Dios. No vamos a ir a buscar la consultoría de expertos en finanzas que han llegado a construir imperios económicos. No vamos a ir a eso. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a los principios que vienen de Dios, que emanan de la misma gloria. Y vamos a tratar, hermanos, también temas que nos ayudarán a demostrar que hay valores más altos que el dinero. Y apreciemos eso, volver a apreciar cosas que no hemos apreciado. Y bueno, hermanos, en nuestra introducción, les voy a leer la introducción escrita en nuestra lección y dice así: sin duda que una de las dificultades que el hogar cristiano tiene que enfrentar es el asunto de las finanzas. Las fuertes filosofías seculares invaden la mente del cristiano y sin darnos cuenta seguimos conceptos ajenos a la palabra de Dios en el uso del dinero. Fíjese que esto es importantísimo, que lo asimilemos y lo aceptemos. Sin darnos cuenta, podemos estar usando principios filosóficos seculares respecto del dinero y no estamos tomando los principios bíblicos. Si vamos a abrazar los mandatos de Dios para un hogar cristiano, tenemos que abrazar los principios bíblicos respecto del dinero también. Todo está integrado. Ustedes y yo, sin darnos cuenta, podemos estar manejando el dinero en base a conceptos seculares. No importa cuán preparado o cuán arraigado esté usted en el Evangelio. El asunto de las finanzas es el asunto más secular que hay. Esa filosofía secular se mete más frecuentemente que quizá cualquier otro tema. Se nos inyectan ideas por el comercio, por la política, por muchas formas. Todo se mueve con dinero. Y nosotros podemos estar haciendo caso omiso a lo que dice la palabra de Dios. Y lo que nosotros estamos manejando el dinero en lo espiritual, lo hacemos, no sé, en ignorancia. Y no hay bendición. No hay prosperidad. No hay victoria en esto. Quisiera tener palabras suficientes para abundar y ahondar en lo que, al estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que sucede. No tenemos conceptos bíblicos respecto del manejo del dinero. La mayoría de nosotros no tenemos un concepto bíblico del dinero. Lo tenemos nomás así como razón, así como idea. Pero no va a ser difícil, hermanos, meternos a las Escrituras y excavar allí. La Biblia habla más del dinero de lo que usted se imagina. Muchísimo. Ahorita vamos a ver solamente una pizquita, a ver si alcanzamos a tratar toda la lección. La presente lección, sigue diciendo la traducción, tiene como propósito enseñarlo en los principios contenidos en la Biblia y ayudarnos a reordenar nuestros conceptos respecto del tema con el fin de agradar a Dios y salir adelante en tan delicado asunto. No vaya usted a pensar que porque tiene una maestría en finanzas en la universidad de quien sea, de Estados Unidos, de Inglaterra o de Tijuana, ya usted sabe manejar las finanzas. ¿Eh? Si usted, la palabra de Dios tiene sentencias fuertes en contra de la filosofía de este mundo. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Eh? Dice la palabra de Dios que la avaricia es idolatría. Hay unas declaraciones bíblicas, hermano, respecto del dinero, que quizá un solo versículo le tumba a usted todo su curso de maestría que tenga de finanzas. Va para el suelo todo eso. Y sabe que hay una cosa, hermano, nosotros, teniendo la palabra de Dios a nuestro alcance, podemos superar las tristezas y las depresiones que vienen con la falta del dinero, con la falta del trabajo. Creemos, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios y vamos a verlo, vamos a abrazar. Dios tiene interés en sus finanzas. Dios no quiere que usted esté en trampas. Dios no quiere que usted esté endeudado. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a tenderles la mano a ustedes y a mí. El dinero es un tema que estuvo en los labios del Señor todo el tiempo, muchas veces. Él dijo cosas bien, bien contundentes. Ahora, si usted ha estudiado finanzas o ha estudiado alguna carrera que tiene que ver con el dinero, pues va a batallar quizá un poquito más. Ahora, no quiero decir que su maestría hay que botarla a la basura, ¿verdad? Lo que usted tiene que hacer es ponerla a la luz de las Escrituras y sacar toda aquella que pudiera ser basura. Quitar todo eso que no es bíblico. Entonces yo le voy a pedir que tengan ustedes mucha atención en los principios de la palabra de Dios. Es más difícil desaprender lo mal aprendido que aprender lo ignorado. Es posible que usted, el más humilde obrero aquí, que vive con 700 pesos a la semana, es posible que usted pueda aprender más fácilmente los principios bíblicos que uno que tiene toda una carrera profesional. Porque es más difícil desaprender, dar reversa y decir todo lo que yo tenía como concepto básico de mis finanzas está mal. Tengo que reordenarlo. Es bien difícil eso. Pero aprender lo que uno no sabía en la humildad y en la sencillez que nos otorga la fe puede ser algo muy, muy bonito. Y usted puede ser, hermano, muy bendecido y su descendencia también. Vamos entonces, hermanos, a comenzar. Y veremos primero el corazón de Dios respecto del dinero. ¿Cuál es la idea básica de Dios en relación al dinero? Eso es lo que yo quiero que veamos. Aquí tengo cuatro muchachos que me pueden ayudar con los versículos. Comenzamos contigo, Alberto, y así se la van pasando. Si alguno no quiere participar, no tiene que hacerlo, sencillamente lo va a mencionar. En el momento en que yo esté mencionando algún versículo y les diga yo qué dice, ustedes lo van a poder leer. No tienen que pararse, todo lo que quiero es que se grabe el versículo en la grabación. Primero, hermanos, tenemos que entender una cosa muy simple. Dios quiere que seamos también uno en este asunto. Génesis 2:24, ¿qué dice? ¿Está prendido? No. Ahí está. Perdonen ustedes, ahora sí. Tú léelo, ya verás que ahora se les cae el 20 aquello. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese versículo, hermanos, no está dejando de lado el asunto de las finanzas. Dios quiere que seamos uno, no solamente en el aspecto físico, sino en todos los aspectos. Que pensemos lo mismo, que tengamos una idea común. ¿Por qué Dios dice, mira, tienes que dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu mujer y hacerte uno con ella? Es porque tenemos ideas diferentes, los dos tenemos ideas diferentes. Las mujeres piensan diferente de cómo pensamos los hombres respecto del dinero. El hombre piensa que ya necesita cambiar de carro. Y ella dice, ese carro está bien, nunca nos ha dejado tirado, nos ha dado servicio como de nuevo. Pues sí, que está de la pintura ya muy quemada, no lo veo importante. Es más importante que él me compre una estufa nueva porque humea mucho. Y él dice, la estufa no me importa, lávala ahí donde se te humea y lo que necesito yo es el carro. Podemos tener ideas diferentes. Él puede pensar que necesita comprarle llantas al carro con rines cromados y la señora dice, primero cómprale zapatos a los niños. Y él dice, los niños se los acaban, son una lumbre para los zapatos. Y hay muchísimos conflictos, tenemos ideas muy, muy diferentes. Él dice, debemos irnos de vacaciones ya, y ella dice, no podemos, te vas a endeudar en la tarjeta de crédito, y después, a ver cómo le hacemos después, y ella dice, no, ¿cómo? O a lo mejor es al revés, ella es la que se quiere ir. Y él dice, no, ¿cómo voy a endeudar? Hay muchas dificultades, encontronazos entre los dos. Entonces, ¿qué es el corazón de Dios? El corazón de Dios es que tengamos un solo sentir respecto al dinero, esposo y esposa. Eso quiere decir que debemos conciliar las dos corrientes, los pensamientos de él y los pensamientos de ella. ¿Y cómo conciliarlos? Bueno, a la luz de la palabra de Dios. Él tendrá que reconocer y decir, pues sí, estoy mal. Ella tendrá que reconocer y decir, pues sí, estoy mal. Él tendrá que aceptar algunas cosas que ella está haciendo bien y decir, ella tiene la razón, está bien, así dice el Señor, está correcto, voy a renunciar a estos deseos, a esa ilusión que yo tenía, ¿verdad? Y está bien. Un día yo le dije a mi esposa, oye reina, ¿tú crees que algún día Dios me dé un Jeep? Aunque sea un Hammer. Y ella dice, ni en el cielo. Le digo, no me animes tanto. Dice, ¿para qué lo quieres? No sé, no me sirve de nada, pues yo lo quisiera. Tonterías. A veces una frase de ella lo puede a uno ubicar. A veces, no sé, una ilusión. Dios concede a veces ilusiones para darnos cuenta que esa ilusión es vana. Ahí está, mira, ¿para qué te sirve? Conciliarlo a la luz de la palabra de Dios, estas dos corrientes de pensamientos. Hay un vínculo, y el vínculo es lo que dice Dios, un vértice, y es lo que dice Dios en su palabra. Y por eso es importante este tema, el tema de las finanzas. El corazón de Dios es este, el deseo de Dios es que hombre y mujer, esposo y esposa, tengamos el mismo pensamiento respecto de finanzas. Yo no estoy diciendo que las mujeres de la iglesia y los hombres de la iglesia debemos pensar lo mismo. Estoy hablando de la pareja. ¿Ok? Usted, señora Martínez, con el señor Martínez. Y usted, señora Pérez, con el señor Pérez. Nada. No tiene que pensar señora Pérez como piensa el señor Moreno. Usted debe pensar como piensa su esposo y su esposo debe pensar como piensa usted. Ese es el deseo de Dios, que sean las circunstancias son diferentes en cada familia. Los gastos son diferentes, los gustos son diferentes, la vivienda es diferente, las costumbres son diferentes y cada quien carga el aspecto económico como le es concedido. Pero en esto deben estar los dos de acuerdo, ¿ok? No debe usted tratar de imitar lo que hace otro o lo que hace otra persona u otra mujer. Debe usted tratar lo que dice Dios, que dice el Señor respecto de este asunto de dar a los pobres, de las vacaciones, qué dice Dios, cómo debo manejar las finanzas. Y habrá que echar reversa muchas veces y reconocer que estábamos mal. Muy bien. Otra cosa, hermanos, que Dios quiere que nosotros sepamos es que Él es el que nos da las fuerzas para ganarnos el dinero. Recordemos que Dios es el que nos da las fuerzas para ganar el dinero. ¿Ok? Esto es básico, esto es fundamental. Estamos echando el cimiento. Deuteronomio 8:18, ¿qué dice, Carlos? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bien. Hay que recordar que Dios es el que nos da las fuerzas para ganar el dinero. ¿Por qué es importante eso? Porque de esa manera soy mejor cristiano, soy más piadoso. O porque si yo sé que Dios es el que me da las fuerzas para ganar el dinero, me va a dar más dinero. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el corazón se enorgullece. El corazón se llena de altivez. Somos los seres humanos muy tendenciosos a sentirnos grandes, especialmente los hombres. Traemos dinero en la cartera y tenemos la tendencia a menospreciar a otros. Nos burlamos de aquellos que no se pueden ganar, carambas, un sueldo de 2,000 pesos a la semana. ¿Cómo es posible que se perece? No se le olvide que usted es más inteligente que él o más apto, preparado más que él, pero no porque usted lo haya logrado, sino porque Dios es el que le da las fuerzas. Porque así como usted está muy altivo ahorita, muy preparado, muy capaz, mañana puede ser un fracasado o un tarado mental, porque el que da las fuerzas es el Señor. Eso nos ayuda a reconocer que Dios es grande y nosotros somos nada. Que la grandeza y la soberanía le pertenecen a Dios. Cuando este versículo está siendo escrito, es el relato que se nos da de cuando Israel entró a la tierra prometida y el Señor les advierte a través de Moisés, mira, vas a entrar y vas a poseer ciudades que tú no construiste y vas a cosechar de vides que tú no plantaste. Y vas a poseer terreno, tierras de sembrado que tú no compraste, que el Señor tu Dios te da. Y luego vas a edificar casas artesonadas que tú nunca tuviste. Entonces, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y que Él es el que te da las fuerzas para obtener la riqueza. Mira, hermano, si usted tiene mica para trabajar en el otro lado, no se sienta tan grande. Nada más asómese cómo están las finanzas en Estados Unidos. Para que usted se dé cuenta que el que tiene control de las cosas es uno mucho más grande que cualquier nación, cualquier patria. Dios es el que nos da las fuerzas para tener dinero. ¿Sabe por qué usted tiene trabajo? Usted va a tener trabajo hasta que Dios diga. ¿Sabe por qué usted está tan fuerte y tan apto y tan hábil en su mente? Porque Dios le da esa capacidad. O sea, todo lo que tenemos proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo en perfecto viene de lo alto, ¿ok? Este es el corazón de Dios, que tengamos un solo pensar, esposo y esposa, Y que recordemos, siempre recordemos, que Dios es el que nos da las fuerzas para ganarnos el dinero. Amén. Yo lo tengo porque yo me esfuerzo. Yo, espérese. Espérese. Es el Dios del cielo el que le da las fuerzas para hacer. No, es que yo no necesito de Dios. Espérese, espérese. Que el único grande es Dios. ¿No? Hay personas que han tenido que ser humilladas hasta la ruina para que reconozcan a Dios en su vida. Personas que tenían Nabucodonosor. Anduvo comiendo hierba como el buey. Así dice la Escritura. Para que reconozcas que la grandeza es de Dios. Porque Nabucodonosor se paró y dijo, esta es la Babilonia que yo edifiqué. Y el Señor le dijo, vas a saber quién es grande. Sí, hermanos, el grande y el pequeño, el rico y el pobre, debemos vivir humildemente delante de Dios todos nuestros días. Amén. Dios es el que nos da las fuerzas para obtener el dinero. Nunca se enaltezca su corazón. Nunca. Yo doy gracias a Dios por hermanos que tienen una posesión económica, tienen ahorros, tienen buena casa y son tan humildes y sencillos como el más. ¿Ah? Y hay gente que no tiene ni en qué dormir y se sienten la gente más grande del mundo. No sé, no, tranquilo. El Señor quiere que tengamos un corazón humilde delante de Él. La otra cosa, hermanos, es que Dios quiere que sepamos que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Primero de Crónicas 29, 11 al 14, Irving, por favor. Arriba, arriba, hacia arriba. Ahí. Sí, sí. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Retírate el micrófono un poquito. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tuya, oh Jehová, es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Qué dicen los Salmos en su capítulo 24, versículo 1? Lo apagaste el micrófono, hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hasta ahí. ¿Qué dice en los Salmos, ahora en el 50, del 10 al 12? Miren qué bonito versículo. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aleluya, qué bonito, ¿no? Casi me vuelvo pentecostal aquí. Todo lo que se mueve en los campos, dice el Señor, me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mía es la tierra y su plenitud. Amén, amén. Amén, hermano. Pues tu casa le pertenece a Dios. Amén. Nos gusta pensar el campo, todos los campos que tienen los ricos, pero tu casa también. Tu carrito también. Tu taxi también. Tu pickup también le pertenece, y el día que lo quiera, te lo puede quitar. Así es. Así es. Entonces, mejor decirle, Señor, ahí está mi casa, ahí está mi mueble, ahí están mis muebles, ahí está todo, todo el Señor le pertenece a Él. Todo lo que está en, todo le pertenece a Dios. Todo lo que se mueve. Y sabe que la tierra se mueve en zumba. Y nosotros nos estamos moviendo junto con ella. Todo le pertenece al Señor, todo, todo, todo. Es bonito pensar eso, hermanos, porque el Señor tiene control de lo que a Él le pertenece, ¿no? No se nos olvide eso, que todo le pertenece al Señor, amén. Y si Dios le ha dado una casa, que bueno, le felicito. ¿Sabe qué? Usted tiene esa casa para que usted la administre. Dios nos dice, de lo recibido de tu mano es que te damos. Es decir, Él nos ha dado a nosotros las cosas para que las administremos. Un buen sueldo, adminístrelo bien. porque un día le va a llamar cuentas el dueño. Tiene casa, tiene carros, que bueno, mejor que los use bien, porque un día el Señor le va a llamar a cuentas porque por esa, la administración de ese dinero. Dios es el dueño de todas las cosas. El cristiano, el hogar cristiano tiene esa mentalidad, tiene ese concepto. Nada de lo que tengo me lo he ganado por mis fuerzas. Lo que yo he ganado por mis fuerzas, y si ha sido así, es que Dios me ha dado las fuerzas para hacerlo. ¿Ve? No, yo me lo gané por mis fuerzas. Pues sí, pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿No? Y hay cosas que ni fuerzas le pusimos, Dios las dio, Dios en su gracia abundó. Entonces, el concepto de Dios, hermanos, el corazón de Dios está en ese entendido. Vamos a dejarlo así. Los dos deben pensar una cosa, en base a la Biblia. Las cosas que uno tiene se las debe al Señor porque Él nos da fuerzas y todo lo que uno tiene le pertenece al Señor a resumidas cuentas. El Señor sabrá. Okay. Ahora, punto número dos, el concepto de Dios respecto del dinero. El concepto de Dios respecto del dinero. El concepto de Dios respecto del dinero. Llenen esos espacios. Vamos a ver varios versículos. A ver, muchachos, si se ponen más listos con el micrófono, hermanos, listos allí. El micrófono debe estar prendido siempre y tú lo manejas allá. ¿De acuerdo? Entonces, no apaguen el micrófono aquí. Si algo chilla, será culpa de ellos. ¿Ok? Si ustedes ven que cuando hablan suena muy fuerte, pues retírenselo. Si chilla, retírenselo, ¿verdad? Y a veces están... No le muelen. No nos hagan sufrir. Ok. No, nomás son observaciones para... El concepto de Dios respecto del dinero. Número uno, letra A. La riqueza no se mide por las cosas materiales. La riqueza de una persona no se mide por las cosas materiales. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Qué le parece? ¿Es cierto o no es cierto? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Cierto o no es cierto? Hermano Eliseo, usted es rico. Y no trae muy buen carro, que digamos. ¿En qué consiste la riqueza de este hombre? ¿Cuál es bendición? No tiene carro, la casa es un huevito, me imagino. Ya verán. No, no, pero... Tiene esposa. Tiene vida, tiene salud. ¿Y qué tal esposa tiene? No es una bravucona su esposa, no es una mujer que le da problemas, es una mujer que lo trae de la greña, ¿verdad que no? Es una riqueza. Tiene una hija que es joya. Tiene salud. Puede ver. Tiene un buen empleo, un cachito en el ministerio. ¿No? Es rico. ¿Duerme bien? ¡Qué bendición! Entonces, la riqueza no consiste en la abundancia de las cosas materiales. ¿Verdad? Entonces, no se sienta tan miserable. No se siente usted tan miserable, hermano. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Nada. Una casonona sola. Pleitos. Contiendas. Fría, sin amor, una televisión de plasma de aquí hasta la pared y nadie la ve. Necesitan sentarse en el otro extremo de la propiedad para poder ver la grandotota pantalla que tienen allí y no la ven juntos, no la ven solos y pura porquería. Las riquezas no se miden por las cosas materiales. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? ¿Eso es conformismo? No, eso es realismo. Quizás su casita está, mira, así ladeadita de lo pobre que es. Pero hay amor. Hay armonía. Sus hijos los aman. Ahí están sus hijos. No anda usted correteándolos a la 1 de la mañana. ¿Dónde andarán mis hijos? Ahí los tiene adentro. Ahí la casita que ¿verdad? La cierra con un cadenón porque no tiene picaporte. A lo mejor no tienen casa, una cama king size. A lo mejor tiene petate, pero ahí están sus hijos. Eso es bendición. No se ponga triste. Mire, a usted que no tiene propiedad, cosas materiales como yo, que no tenemos cosas materiales, no nos preocupa la recesión en Estados Unidos, ¿o sí? Que subió el petróleo. Que volvió a subir. Que la gasolina. Ni carro tengo. Que se cayó la bolsa. Dulce es el sueño del trabajador, coma poco, coma mucho, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. La riqueza no consiste solo de cosas materiales. ¿Qué dice Lucas 12:15? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así dijo el Señor Jesucristo. Guardaos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos va a ayudar, hermano, a orientar eso, porque mire, tantas cosas que uno ve. Ay, Dios mío, mire, yo le voy a confesar, a mí me gustan mucho los carros. Si yo tuviera mucho dinero, tendría carros. Me gustan los carros. Yo creo que en el cielo voy a traer un 4x4 de fuego, hermano, voy a jugar carreras en el cielo. Ahí así. Sí, pero veo los comerciales de los carros que vienen y los prototipos de los que van a venir y se le hace uno agua a la boca. Y sin darse uno cuenta, usted tiene en su mente que eso es vida. Porque se lo están cañoneando todo el tiempo. Y si usted es de los que ve las pasarelas, hermana, y los vestidos y la figura escultural de las volúmicas esas, usted cree que eso es vida, pero no se da cuenta que es un engaño, y usted se deprime, está triste porque no tiene ese mueble, tanto que le he pedido a Dios esos muebles y Dios no me da esos muebles que yo quiero. Hermano, ¿por qué estás enojado con Dios? Eso es un engaño, eso no es vida. Tienes a tu marido allí contigo, te ha sido fiel. Está feo el pobre, pero es bueno, es fiel, te mantiene, te quiere, es buen padre, caramba. ¿Me entiende, hermano? Eso claro que nos ayuda a entender que la vida no descansa en sonrisas de dinero. Hay gente que tiene mucho y pasan pobrezas. Tiene gente que pretende ser rico y tiene muchas pobrezas. Hay valores más altos que el dinero. Veamos algunos. En Proverbios 15:16 tenemos que el temor de Dios es un valor más alto que el dinero. ¿Qué dice? Leo dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué quiere decir? ¿Que andamos con miedo todo el tiempo? No, mire, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Usted se consiguió ese dinerito, ese sueldito, esa cantidad de dinero con su trabajo. No hay nada que usted tenga que avergonzarse ni que temer de que lo vayan a sorprender porque usted hizo una transacción equivocada. Usted no tiene miedo de que le vaya a caer el dueño de las cosas que usted está, o le sorprendan con esa transacción fraudulenta que está llevando a cabo, porque usted no quiso hacer un fraude. Usted renunció a ganarse 50,000 pesos en una manera fraudulenta y prefirió que le pagaran sus 500 pesos nada más. Pues es mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Porque el temor de Dios nos dice, no hagas eso. Si alguien viene con usted y usted está bien arruinado, bien amolado, no ve la suya, y le dice, oye, mira, pásame estos pollos para el otro lado. $5,000 te los vas a ganar así, pásatelo. Lo hacemos de este modo y de esto, y usted con grande necesidad los pasa. Y lo agarran en la línea y se avienta 2 años en la cárcel. ¿De qué le sirvió? ¿Sabe usted que hay personas que han caído en la oferta de pasar droga? cristianos. Porque tienen un concepto del dinero que creen, y ¿sabe qué? Y pierden familia, pierden hijos, pierden reputación, pierden testimonio, pierden todo. Hay que entender que es mejor lo poco en el temor de Jehová. Es decir, haciendo las cosas correctamente porque Dios nos ve. Vamos a suponer que no te atraparon haciendo esa movida fraudulenta en tu empresa, alteraste facturas, alteraste notas y estás cobrando más. Nadie se da cuenta, pero Dios te ve. Y Dios te puede quitar las fuerzas para ganar el dinero. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? Es mejor lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay miedo, donde hay turbación. Ay, ¿qué voy a hacer? Me van a atrapar, me van a agarrar. No, hermano, usted nunca ambicione. Nunca ambicione. ¿No? Que ahora sí, con esto y al otro y el hermano, ¿verdad? Y ese hermano le voy a comprar su carro en 300 y luego voy y lo vendo yo en 500, me gano 200 y el pobre tonto hermano que no sabe manejar las cosas. No haga eso. Ese hermano, mejor dile, mira hermano, yo te voy a decir dónde lo puedes vender a 500 y tú te ganas tus 200. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy? Porque habemos unos, hay personas tan avaras y codiciosas que se les olvida que son cristianos. El mundo hace y deshace. El mundo ha enseñado que el mundo es de los audaces. Que hay que pisar al débil para salir. Eso es el mundo. Nosotros somos de Cristo. Amén. El temor de Dios. El amor en el hogar es otra cosa que vale más que el dinero. Proverbios 15:17. ¿Qué dice, Jorge? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Cómo le podríamos decir en nuestros tiempos buey engordado? En aquel tiempo pues mataban un buey, ¿verdad? Lo engordaban, el becerro gordo le llamaban y ¿cómo le diríamos nosotros? ¿Es mejor comida de verduras donde hay amor? ¿Es mejor taco de frijoles donde hay amor que langosta de Puerto Nuevo donde hay odio? No me gusta la langosta de Puerto Nuevo. Langosta con tortillas de harina, por favor. ¿Quién se le ocurre eso? Pero bueno. Y frijoles. Bueno. Es mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué quiere decir eso? Pues mejor, hermano, esos frijolitos con chile. Esa tortillita con sal. Donde tu esposa y tu esposo se aman, donde los hijos están allí, donde hay respeto, donde hay amor, donde hay alegría, donde hay paz, caramba, que de una comidota donde se están echando los ojos así como lanzas y donde hay celos y amargura y odio y desconfianza y maldiciones y tantas cosas y angustia y dolor porque ahí andan los muchachos que a lo mejor ya cayeron en esto, cayeron en aquello. Es mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué dice 17:1? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Ah? Mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Entonces no estés triste, hermano. No hay por qué estar tristes. Ah, Dios va a añadir, van a ver ustedes lo que viene después. Otro tesoro es la esposa prudente y virtuosa. Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son herencia de los pobres, más de Jehová la mujer. ¿Qué? ¿De los pobres? De los padres, perdón. Uh-huh. Más de Jehová la mujer prudente. La casa y la riqueza son herencia de los padres, pero de Jehová la mujer prudente. La herencia que Dios da es la mujer prudente. ¿Qué más? ¿Qué dice ahora el otro? ¿Qué es? 31:10 de Proverbios. Proverbios 31:10. Ahí está hablando de la mujer virtuosa, de la mujer prudente. ¿Qué dice? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La estima de una mujer prudente sobrepasa con mucho, dice largamente, a la de las piedras preciosas. Mire, hermano, si usted tiene una buena esposa, tiene una riqueza en su casa. Porque eso de tener una mala mujer debe ser como vivir en el infierno. No, hermano, araña en la camisa es poco. Como una araña en la camisa, dice el hermano. Gracias a Dios por aquellos que tenemos la herencia de Dios de tener una buena esposa. Amén, hermano, amén. Claro que sí. Porque si usted vive con una mujer contenciosa, es mejor vivir en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hermana que me escucha, usted debe ser una mujer prudente. Usted puede ser una joya. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Otro versículo que dice, que dice, la mujer sabia es corona de su marido, pero la mala como carcoma en sus huesos. No, que ya te dije, que tú sabes, que se me ha dado. Un muchacho me dice, mire, pastor, ya, son como las 12 de la noche, ya le digo, está bien, ya deja de, ya está bien, todo lo que tú quieras. Dice, ya estoy cansado, siempre, no, dice, ahora me hiciste enojar, ahora me aguantas, dice, y me tumba del sillón, porque yo ya me fui al sillón, dice, ni siquiera en la recámara, y me tumba, y me patea, y me araña. Hombre, le dije, pobre de ti. Tener una buena esposa es una riqueza. Que le ayuda, que le aconseja, que le dice, no te preocupes, viejo, no te preocupes. Sí, es cierto que hace mucho que no me compras vestido, pero todavía están mis vestidos buenos, pero los va, loco, Bel Rosita, tú no te endeudes. ¿Me entiende, hermano? Pero hay mujeres que ahí están, taca, taca, taca, taca, tú dijiste que me ibas a tener como reina, y órale, y no me importa que ande, y quieren ir a Macy's, y quieren JCPenney, y quieren para arriba, de Robinson May para arriba. No, hermano, váyanse al sobre ruedas. Una mujer sabia que le ayuda, carambas. Que le ayuda, que no lo trae hasta la coronilla en deudas. No. La mujer prudente es una riqueza que vale más que cualquier. Dice la Escritura que la mujer prudente vale más que la plata y el oro. Sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No le voy a decir que digan amén los que tienen mala mujer, mejor quédese callado. Otra riqueza, hermanos, es los hijos. Salmo 127, 3 al 5. Los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, uh-huh. Así son los hijos habidos en la juventud. Sí, señor. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dicen por ahí los comentarios que la aljaba, ¿saben ustedes que la aljaba era la bolsa donde el flechero traía las flechas, que cazaban con flechas? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dicen que la aljaba le cabían 13 flechas. Eso quiere decir que usted debe tener 13 hijos. Ay, ay, ay, amén. Bueno, no, pero dice que herencia de Jehová son los hijos. Si Dios te ha dado hijos, hermano, esa es una riqueza. No, y espérate que tengas nietos. Y tener buenos hijos, mejor todavía. Ya tener hijos malandros ya es una bendición. Bueno, no. Tener hijos es una bendición. Y tener buenos hijos, que esos hijos te sean buenos hijos, es una bendición todavía más grande. Amén, aunque sea uno. Si no engendrado, adoptado. Pero es una bendición de Jehová, los hijos. Tienes esposa, tienes esposo, tienes hijos. ¿Qué más quieres? No, pues que yo quiero una casa, porque yo oí que el hermano, que no sé qué, que, y debieran de venir los americanos y construirme una casa a mí también, porque yo estoy pobre y vivo acá, y Jimmy Carter, y que no sé qué, y que no me construye, que mi casa, que no sé qué. Tranquilo. Nada trajimos a este mundo. Y nada nos vamos a llevar. No se desespere. Tener hijos, hermanos, aunque sea uno, un muchachote, una muchacha, unos chiquitines, quienes sea, tener buenos hijos. Ellos te van a sacar de la pobreza ya más adelante, ya verás. Cría buenos hijos y te van a sacar de la pobreza. Te van a sacar todo lo que tu marido inútil no te supo dar, tus hijos te lo van a dar. Dedícate a ellos, no lo cambies. Ya se te morirá. Ya. No hagan caso de las bromas que yo hago, hermano, por favor, ¿ok? Esos son puntos extrabíblicos. Los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición. Los hijos, el próximo domingo es el del padre, ¿eh? Agárrense, hermano, ríanse todo lo que quieran ahorita, que el domingo viene lo, va la de nosotros, ¿ok? Otra cosa, sí. ¿Qué dice? Ajá. En las puertas de la ciudad se ponían los jueces para juzgar los asuntos que había. ¿Te acuerdas que hay un versículo, Lidia, cuando dice que si alguno tiene un hijo que es glotón y borracho y no sé qué, llévenlo con los ancianos y vayan y digan, este hijo mío es glotón y borracho, no me obedece, ya lo castigué, dice, y los ancianos dirán, apedrénlo. Entonces, por eso dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto es decir, los que lo acusan, los que lo señalan, este hijo, que más allá, que más allá. Juan dijo, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Sabe que de tus hijos se habla, hermano? Ah, es una bola de chismoso. No, es que se habla. Como usted habla de otros. Se dice. En la congregación como la de nosotros, se habla. Sin necesidad de ser chismosos. ¿Eh? Qué bendición. Alberto es médico. Mire, este muchacho no falla a la escuela dominical. Cuando nos acordamos de su mamá, decimos, oye, Alberto, qué bendición, mire. No ha deflado. Y eso que es médico, tiene muchísimas tareas y muchísimos proyectos. ¿A qué? ¿Se dice algo? De este muchacho no sé qué se dice porque no sabemos quién es. No, se llama Carlos. ¡Qué bendición! La hija del hermano Eliseo. ¡Qué bendición! Esto y aquello. Ya se pone a temblar cuando yo estoy mencionando, ¿no? Los hijos son una herencia de Jehová. Hay otra cosa que vale mucho, hermano, si es la reputación. Proverbio 22.1. Proverbio 22.1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Sí, se fijan ustedes cómo están los versículos comparando el dinero. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena plata mejor que la plata, la buena fama mejor que la plata y el oro. La reputación, el testimonio de una persona. La reputación, sí. Eso, no sé si habrá otra mejor palabra que esa. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. El buen nombre se gana, el buen nombre se cultiva, el buen nombre se defiende, el buen nombre se va desarrollando, tanto del hombre como de la mujer, conforme va pasando el tiempo. ¿Va? ¿Qué se dice de ti? ¿Qué se dice de ti, hermano, hermana? ¿Eh? Alguien me habla y me dice, pastor, fíjese que quiero hacer un negocio con el hermano fulano de tal. Ni te metas, hermano. De veras, qué bueno que le hablé. No, hombre, hermano, ¿quieres que te dé detalles? No, mejor no. Mala reputación. ¿Qué tal la reputación que uno se va ganando? ¿Qué se dice de ti? Una de las cosas más fuertes que uno tiene en su haber es su reputación. Honorabilidad, cumplimiento, responsabilidad en el cumplimiento de sus carácter. Si ese hermano te dijo que eso iba a ser, te aseguro que lo va a hacer. Esa palabra vale oro. Que se diga de ti, este es un hombre cumplido, esta es una mujer que cumple. Eso vale. Que te dijo ese hermano, que va a andar viniendo, hombre. Es más, ni lo esperes. No va a venir. Qué devaluada la reputación de ese hombre, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué se dice de ti? Ay, Señor, estamos reprobando muchos aquí. De más estima es el buen nombre que la mucha riqueza. Porque el buen nombre, hermano, de una persona se abre puertas donde quiera. ¿Sí o no? El buen nombre de una persona le abre puertas donde quiera. Negocios, empleos, comercio, préstamos, simpatía. El buen nombre. El buen nombre. Vamos a poder ayudar, vamos a querer ayudar a un hombre o una mujer que tiene una buena reputación, pero el que tiene reputación de mentiroso, de transacción. Una vez un hermano que venía aquí, bueno, y no es hermano, yo creo, bueno, no sé, porque ya se murió. Hablo de su vida, no de bajada. Se paraba allí, bravucón, y me dice, pastor, yo quiero juntarme con usted, ya estoy retirado, bla, bla, bla, bla. Y un día me dice, yo quiero ir a donde usted vaya. Y un día le dije, me acordé de él, le llamé y fuimos al otro lado. Y cruzamos la frontera, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a conocerlo, voy a ver de qué está hecho este hombre y que me conozca a mí también y todo. a ver si lo podemos ayudar a edificar un poco. Era esposo de una hermana y lo habíamos ganado para Cristo, entre comillas. Y me dice, párese ahí. Ya me paré. Bájese. Ah, pues se supone que él viene conmigo, no yo con él, pero bueno. Habló por teléfono. Fíjese que tengo a mi mamacita muy enferma y necesito esas medicinas porque fíjese que, ay, no pudimos dormir anoche. Una sarta de mentiras ni mamá tenía. Yo dije, ¿qué está haciendo este hombre? Y consiguió lo que quería. Yo ni sabía que iba a hacer eso. Cuando se subió al carro, me dice, ya ve, pastor, así se hacen las cosas. En este mundo se tiene que ser muy astuto. Por eso yo quería juntarme con ustedes, porque yo lo veo a usted muy verde. Dice. Le dije, usted es un mentiroso, embustero, tramposo, tranza. ¿Cómo se le ocurre decir levantar de los muertos a su madre? Le digo, yo pensé que usted era cristiano. Se había convertido al Señor. Si yo tenía algún respeto por ese hombre, se vino a usted. Ni a los tacos con él. ¿Hombre? Capaz que me dice, comes esos tacos, son de carne selecta. ¿Y es de perro? No. No se puede. La buena fama vale más que la plata y el oro. Eso vale más. No tanto dinero. Hermano, quizá tú eres pobre, hermanito, hermanita, quizá tú eres bien pobrecita y no has comido en toda la semana, los 7 días, quizá comiste más que 10 veces. Porque a veces una, a veces dos en el día. Pero tu reputación, tu testimonio, vale más que cualquier cantidad de dinero. Amén. ¿De qué me ayuda eso, hermano? De mucho. Que no estés triste porque no tienes dinero. Que no estés triste porque no traes dinero en la cartera. Que no estés triste porque no tienes trabajo. Cuida tu reputación. Cuida a tu esposa. Cuida a tus hijos. Anda, camina en el temor de Dios. Porque eso vale. Pero hemos andado por caminos del mundo. Andamos en los caminos del mundo. Por eso nos entristecemos. Por eso nos deprimimos. Por eso andamos en ansiedad. Haga las cosas como el Señor dice, hay que cambiar los conceptos. Dese cuenta que por más filosofía secular que usted tenga, todo eso se viene abajo, todo eso se viene abajo. Llega el día en el que el comercio traiciona, el dinero es muy falaz, así como llega se va. Se va. Si no lo quiere creer, pregúntele a los inversionistas cómo andan ahorita. Otra cosa, las ganancias obtenidas con justicia valen mucho. Proverbio 16:8, ¿qué dice? Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Es decir, mejor lo que te ganaste justamente que muchos frutos sin tener el derecho de tenerlo. Es mejor lo poco. Sí, tengo poco, pero fueron mi esfuerzo, fue mi honestidad, fue el trabajo que Dios me concedió. Ahí está. Aquí está mi sobre, mi quincena. Mi amor, vamos a ver cómo la repartimos. Eso es todo lo que tengo. Eso es todo lo que tengo. Mejor es lo poco obtenido con justicia que muchos frutos sin derecho. Traes mucho, pero se lo robaste a alguien. Traes mucho, pero asaltaste. Traes mucho, pero lo hiciste con dinero mal habido, pues. Es mejor lo poco obtenido con justicia que el mucho fruto sin derecho. Ya ve cómo menciona la Biblia cosas sobre la financia, las ganancias obtenidas con justicia. Hermano, quizá no tienes mucho sueldo, pero es tuyo. Te digo, hermano, Dios te dio fuerza. Eres maestro albañil, eres plomerito, eres carrocero y ganas poco, ¿verdad? O eres trabajadora doméstica, pero eres honesta, no te has robado nunca un anillo ni un arete de la patrona. Es tuyo, es tu reputación, tu dignidad, tu humildad, tu carácter, tu familia que tienes, ya la quisiera tu patrona. ¿Sí o no? Aprecia eso, no estés triste, hermana. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las ganancias obtenidas. La otra cosa, sabiduría. Proverbio 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Sí, señor. Mejor adquirir sabiduría vale más que el oro. Fíjese que el oro, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Dónde se obtiene la sabiduría? ¿En la universidad? ¿En el laboratorio? Dice que el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría es el temor de Dios. el fundamento de la sabiduría es el temor a Jehová. Es mejor adquirir sabiduría que oro. Mira, hermano, cuando tus hijos lleguen a tener 12, 13, 14 y más añitos, vas a necesitar sabiduría. Mucha, como dicen en Sinaloa. Mucha sabiduría. Porque el dinero que tú tienes, de nada te va a servir. Mejor busca sabiduría. Eso vale más. Porque con el dinero vas a echar a perder a tus hijos, vas a echar a perder a tu vida. A lo mejor vas a comprar cosas donde y le vas a dar un carro muy bueno a tu hijo, pero se va a matar en él. Mejor usa sabiduría. Mejor busca conocimiento del Señor. ¿Cómo le hago? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les doy permiso? ¿No les doy? ¿Los dejo? ¿No los dejo? ¿Les digo? ¿No les digo? ¿Cómo se los digo? ¿En qué momento se los digo? ¡Ay, que los abrazo! ¿No los abrazo? ¿Lo golpeo? ¿Le doy una paliza? ¿O lo abrazo y lloro con él? ¡Ay, qué hago! Que eso se necesita sabiduría. Adquiérela. Adquiérela. Lee las Escrituras. Buenos libros, comentarios que hay de las Escrituras. Asiste a la iglesia. ¿Sabe qué usted está adquiriendo ahorita? A sabiduría. No de mí, de la palabra de Dios. Y yo también la estoy adquiriendo de aquí. Esto es sabiduría. ¿Ah? Nunca la desprecie. Ah, no, en la iglesia. No, que el pastor, sus payasadas. Allá. Perdóname, pero sabiduría la necesita usted. Adquiérala. En vez de quedarse en el negocio a ver cuánto se gana, porque en este negocio cuando se vende, cierre su negocio, necesita más sabiduría que dinero que le da el negocio. Ahorita quizás no se da cuenta, pero sus hijos se lo van a reclamar un día. Cuando las pruebas o los problemas vengan y se te ponga de por medio la sabiduría, vas a reprobar, te riman, y vas a querer ganar con dinero. El dinero de nada, absolutamente de nada te va a servir. Va a ser tu ruina. Dice que los que aman el dinero fueron traspasados de muchos dolores. Así dice el Señor. Bueno, hermanos, le seguimos, ¿verdad? La sabiduría y los tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo, esa es otra riqueza que hay que apreciar. Mateo 6, 19, 20. Vamos a acelerar. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Bien. Los tesoros en el cielo. Dice el Señor, no te hagas tesoro en la tierra, más bien busca tesoros en el cielo. Haga tesoros en el cielo. ¿Cómo se hace tesoros en el cielo? Bueno, le voy a decir. Déjeme decirle alguna. Hay un viaje misionero que usted tiene que ir a no sé dónde. Ayudar con los niños, ayudar con los leprosos, ayudar con los ancianitos, a predicar el evangelio a los perdidos. Y usted dice, pues yo voy. Nomás que para ir, pues necesito como 5,000 pesos. Y para ir, necesito pedir permiso del trabajo. Y voy a dejar de ganar los 5,000 pesos que gano en el trabajo. Entonces me está costando, voy a dejar de trabajar. Voy a gastar, entonces no, pues me sale muy caro. Pero si usted lo hace, su tesoro va al cielo. Hay muchos versículos y se los voy a enseñar. Por ejemplo, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué dice usted de ese versículo? A Jehová presta el que da al pobre. Eso quiere decir, tú le estás dando al Señor un abono allá en la cuenta bancaria de los cielos cuando le das a un pobre. Yo no estoy hablando de los viciosos, a un pobre. Una hermanita, ¿se acuerdan de la hermana que vino a hablar hace poquito? Nos rompió el corazón, ¿se acuerdan? La hermana Dorotea, que habló muchísimo. ¿Quién le ayudó a ella? No me pregunte. No. ¿Usted sintió su corazón ayudarle y darle un dinerito? Si usted lo hizo, abonó su cuenta en el cielo. Si usted dice, yo voy a ayudar a tal persona, yo voy a ayudar a tal misionero, yo voy a dar el carro al hermano, me sobra este carro, no me sobra, pero no lo uso tanto, él lo usa más. Usted está haciendo tesoros en el cielo. Cada vez que usted se desprende de algo material para usarlo en lo que corresponde al reino de Dios, se llame iglesia, se llame obra misionera, se llamen misioneros, se llamen edificaciones, se llamen pobres en la fe, quienes sea, si usted lo usa, usted está haciendo tesoros en el cielo. Cada vez que usted viene a ganar almas, usted hace tesoros allá. Todo esfuerzo que usted haga por la causa de Dios es abono al tesoro. Dice el Señor, no hagas tesoro en la tierra, haz tesoro en el cielo. Aquí te lo roban, allá no. El conocimiento de Dios es otro tesoro. Jeremías 9, 23 y 24, por favor, Carlos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice, no se alabe el rico en su riqueza, alábese el que tiene conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es una riqueza tremendísima, es una cosa extraordinaria, hermano. Porque el conocer a Dios le pone a usted, le inyecta a usted confianza, le inyecta a usted paz, le inyecta a usted seguridad, le da a usted armonía cuando las cosas se ponen difíciles en su vida. El conocimiento de Dios, el saber, no está bien la frase que voy a usar, pero no se me ocurre otra, el saber la clase de Dios que uno tiene. No es que haya muchos dioses, por eso es que la frase no está bien. Pero nos ayuda a entender que uno cuando conoce que Dios es poderoso, que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios ama a sus hijos, que Dios ama a los que le sirven, que Dios tiene ángeles a millares. Cuando uno conoce eso, es una riqueza que el dinero no le puede dar. El dinero no nos puede dar paz, Dios sí. El dinero no le puede dar armonía, felicidad, conversión de una persona. El dinero no cambia a las personas, sino para mal. Dios sí cambia a las personas de mal a bien. El conocimiento del Altísimo vale más que la riqueza. No se alabe el que tiene dinero, el rico en su riqueza. Alábese, dice, gócense en entenderme y conocerme, dice el Señor. Miren, hermano, cómo quisiera tener mucho tiempo para seguir abundando en esto. Otra cosa, conocimiento de la palabra de Dios. Salmo 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, de todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Qué le parece? Cuando dice, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son justos, está hablando de la palabra de Dios, nada más que con palabras diferentes, porque es poesía. Y dice, todo esto, la palabra de Dios, deseables son más que el oro, y más que oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, 72, Jorge? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Qué le parece? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y David, el que escribió el Salmo, tenía oro y plata. Pero dice que todo ese oro y la plata que yo tengo vale más que el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, tendremos oportunidad de abundar más en esto. Quiero decirles, el 11, las cosas de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas de Dios son más valiosas que el oro y la plata. Las cosas de Dios. Voy a dejar esto rapidito, hermanos, porque quiero llegar al último y terminar. Las cosas de Dios son más valiosas que el oro y la plata. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y sus cosas, y todo lo demás te va a ser añadido. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sobre todas las riquezas que uno pueda tener, la más grande es la salvación de su alma. ¿Me están oyendo, hermanos? No se me distraigan, por favor, ¿ok? ¿Qué dice Mateo 16, 26? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué está hablando eso, hermana Ruth? ¿De qué aprovecha? Exactamente, ¿de qué aprovecha si eres muy rico y cuando te mueres te vas al infierno? Te esforzaste, dejaste todo, todo, todo lo que es de Dios y te esforzaste las cosas materiales y al final la muerte te sorprendió y despertaste en el infierno. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y Lucas, regresa hermano, por favor, Lucas, ¿qué? 12, 16 al 21. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vine a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Así dice, ¿verdad?, el Señor. Hay un hombre que tenía mucho y dijo, ahora sí, me voy a disfrutar el resto de mi vida. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. La salvación del alma es la riqueza más grande. ¿Usted la tiene? Si usted tiene la salvación del alma, hermana, hermano, no esté triste. Usted es hijo del Señor. Él cuida de los suyos. Él le adoptó y anotó su nombre en el libro de la vida. Él velará por sus intereses. Él le sacará adelante. No se entristezca. No se deprima. No esté pensando en hacer una cosa mal hecha. No esté pensando en huir o en hacer algún negocio fraudulento o cruzarse la frontera de mojado. No haga eso. Confíe en el Señor. Usted es hijo de Dios. Usted está en las lides del Señor. Busque las cosas de Dios y el Señor promete que Él va a añadir. Él lo promete. No tenemos tiempo para dar esta última parte de la lección, hermano. La veremos la próxima semana con el favor de Dios. No dejen sus hojas porque vamos a ver la condena de Dios. ¿Qué es lo que Dios rechaza en relación al dinero? Y van a ver ustedes cómo Dios está enojado con ciertas actitudes que uno tiene. Y no dejen de venir, hermanos. Amén. Vengan temprano para que aprovechen la lección. Vamos a terminar. Padre, te doy gracias por la lección. Gracias por la palabra de Dios, mejor dicho, que nos ha dado esta lección. Te pido que nos ayudes a atesorarla, animarnos y seguir aprendiendo, adquiriendo la sabiduría que vale más que la plata y el oro. Di tú lo que yo no sé y lo que yo no puedo decir. Te pido, Señor, tu bendición. Y apliques la palabra a cada corazón según tu conocimiento de nuestras necesidades. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.